debido al el clima que tuvimos la semana pasada, tuvimos que postergar la actividad, pero para no pasarla por alto, como decía, la vamos a realizar mañana. No se va a realizar una marcha porque todavía hay pronóstico de lluvia para la mañana, pero vamos a estar pasando con los chicos de la Fundación y con otras organizaciones, con la gente que integra la red, por las distintas instituciones que estaban planteadas pasar para dejarle los señaladores de libros y los documentos para concientizar sobre esta fecha. Después, por la tarde, la actividad que se iba a realizar en la Plaza Alsina se ha pasado para el Fioravanti Ruggeri en el mismo horario, de 14 a 16:30, y se van a hacer las mismas actividades, se van a hacer actividades deportivas, artísticas, va a haber música y juegos para compartir con todos. ¿Y ese documento en donde por ahí se exige o de alguna manera se expresa a los organismos públicos la importancia de trabajar en esta temática, no? Así es, que no, en realidad no tienen que dejar de pasar por, no tienen que pasar por alto esto, y tienen que trabajar en pos de los derechos de los niños y adolescentes. La invitación para la actividad de la tarde es a las 14 horas. A las 14 horas en el Cervantes Ruggeri, y a la mañana vamos a estar a las 10:30 repartiendo por las instituciones. Y la invitación es para todos los que quieran sumarse, niños y niñas, a la actividad de la tarde. Sí, además de las, y además de las instituciones, también van a participar escuelas que están por acá. En realidad está abierta a toda la comunidad la actividad. Es una intención de no postergar este reclamo. En aquel momento hablábamos de lo que es el trabajo infantil en nuestra zona, que lamentablemente cada vez se ven más a chicos por ahí que están vendiendo, de hecho, en el centro de la ciudad, pero hay otras formas, ¿no?, de trabajo infantil. Así es, desde... Que no son tan visibles, ¿no? Claro, desde los trabajos que hay en los hogares, o tener que estar, esto que hablábamos la vez pasada, tener que estar cuidando a sus hermanos, pero no solo de ayuda, sino que tener que dejar de hacer actividades por cuidarlos, también vulnera sus derechos de los niños. Bueno, la invitación es hecha entonces mañana a las 10:30 de la mañana y a las 14 hasta los 10 invitados. Así es, están todos invitados y los esperamos. Muchas gracias. De nada.